Comunicación externa. Dime lo que realmente quieres. Tell me what you really want. Queremos encontrar una solución. We want to find a solution. Las dos partes están involucradas. Both sides are involved. No quiero un enfrentamiento. I don't want a confrontation. Hagamos un trato. Let's make a deal. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Can't we reach an agreement? Pides demasiadas cosas. You make too many demands. No sabes lo que pides. You don't know what you're asking for. Tú decides. It's up to you. Nuestra posición ha cambiado desde nuestra última reunión. Our position has changed since our last meeting. Ya no estamos en posición de pedir 5.000 unidades. We are not in position to order 5,000 units anymore. Pensábamos pedir 2.000 de momento. We were thinking of ordering 2,000 for the time being. Si pedimos 3.000 unidades, ¿respetarás el precio unitario que acordamos? If we order 3,000 units, will you respect the unit price we agreed on? Deberíamos estar en una situación de pedir 2.000 más para finales de junio. We should be in a position to order 2,000 more by the end of June. Eso es más de lo que estamos dispuestos a pagar. That's more than we're prepared to pay. Considerando que somos un cliente antiguo, ¿no puedes hacer una excepción? Seeing we're a long-standing customer, can't you make an exception? Agradezco mucho su gesto. I really appreciate your gesture.